Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Alguna vez has oído hablar del masaje de drenaje linfático? Te comparto. Es una terapia circulatoria, un aliado contra la retención de líquidos, la celulitis y la mala circulación de las piernas. Nuestro sistema circulatorio se compone de tres partes: las arterias que llevan sangre con oxígeno y nutrientes, las venas que retiran sangre sin oxígeno y con desechos, y el sistema linfático, que retira el exceso de líquido y los desechos. Este sistema linfático es parte del sistema circulatorio y se compone básicamente de vasos linfáticos que forman una red cuyos nudos son los ganglios, ganglios linfáticos cuya función es ser una especie de filtro y se ubica en el cuello, en las axilas, en el tórax, abdomen e ingle, y los órganos linfáticos que son el vaso y el timo, amígdalas y apéndice, y la linfa, que es un líquido blanco a través del cual corre todo el sistema linfático. Bueno, pues el sistema linfático funciona como aparato de depuración o limpieza, aunque también lo es de protección y defensa del propio organismo. Este sistema, como mencionamos, es una especie de filtro que atrapa bacterias y residuos del organismo y se compone de una serie de tubitos ramificados al que drenan los líquidos intersticiales. Desempeña una tarea primordial en la nutrición de los tejidos de la piel. Por eso, el masaje linfático como tratamiento incrementa la irrigación, mejora el aporte nutritivo del organismo y aumenta la oxigenación sobre el área tratada. Es una especie de masaje suave y rítmico que descongestiona la linfa y por ello desintoxica tu organismo a la par de que aumenta la función del sistema inmunológico. Se recomienda para sanar hematomas, inflamación, piernas con varices y en caso de postcirugía y trastornos neurológicos también es adecuado. En estética, el masaje linfático es beneficioso para limpiar la piel de manera profunda, atenuar arrugas, bolsas debajo de los ojos, la pérdida de cabello, celulitis y para prevenir problemas cutáneos como el acné. Es un tipo de masaje muy específico que va directo sobre el sistema linfático. El efecto de este masaje se nota de inmediato en la piel, ya que activa la circulación, pero sobre todo mejora la microcirculación. Este tipo de terapia física disminuye la hinchazón, el dolor y los síntomas relacionados con enfermedades circulatorias. Se realiza en todo el cuerpo a fin de estimular la circulación en general. Es importante tomar en cuenta que sus efectos se manifiestan no solo en lo físico, sino también en lo emocional, por lo que también ayuda a reducir el estrés. El único caso en donde no debe de realizarse es cuando se trata de un trastorno ritmo cardíaco, en pacientes con infartos recientes o angina de pecho, o en aquellas personas con afecciones inmunológicas o tumores malignos. Tampoco se sugiere llevar a cabo el drenaje linfático en personas con hipotensión o hipertensión, infecciones recientes, fiebre, ni en pacientes que padecen hipertiroidismo o presentan heridas abiertas o en el abdomen de mujeres embarazadas. Como siempre, lo más recomendable es darnos este masaje de drenaje linfático con una persona calificada en esta materia, ya sea en alguna clínica de rehabilitación o en una estética. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.